En movimiento. Derribando estructuras. En movimiento. Revolución en el aire. FM 99.7, Che Barracas. América y el hombre digno sean, América y el hombre. América y el hombre digno sean, América y el hombre. Hola, buen día queridos vecinos de nuestra amada 2124. Otra vez acá en la 99.7 FM Che Barracas, en movimiento, en el aire, el barrio haciendo radio. Buen día queridos compañeros, ¿cómo están mi querida compañera Nati, mi querido compañero Demian? Atrás en el control, Cintia, Alicia, Jessy, en fin, Patricia, Matías, un montón de compañeros que cada uno desde su humilde lugar aportan para que vos hoy nos escuches y compartas con nosotros las noticias. Así es, Mabel, buen día a los vecinos y vecinas, compañeros y compañeras de la FM Che Barracas. Le quería decir a Mabel, estamos con Denise hoy, ¿no? Con Demian. Le mandamos un saludo y un beso grande a Demian. Perdón, siempre me confundo los nombres, compañeros y vecinos, perdón. Bueno, no, quería recalcar eso y que nos acompañes, que sigas escuchándonos a través de la app que te puedes cargar a través del celular. Estamos en redes sociales, ¿no? ¿Cierto, Mabel? Así es, hay infinitas maneras de comunicarse, ¿no es así? Hola, buenos días, Mabel, buenos días, Nati. Buenos días. Sí, se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono de la radio, que es el 4301-9917, también el Facebook, que es Che Barracas, el Twitter, que es arroba Che Barracas, el correo de la radio, que es fmchebarracas@gmail.com, y el blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar. O si no, queridos vecinos, vecinas, si no pueden, porque están trabajando, no tienen tiempo de acercarse acá ya hasta 3370, dentro del barrio tenemos dos locales más. Cerca ya de la Cacupé tenemos la Casa Popular en la Manzana 24, Casa 98, o acá en la Manzana 10, Casa 60, tenemos el Club del Gari. En breve, ya le vamos a estar informando en otros bloques, estamos por abrir un local en el barrio San Blas. En cualquiera de ellos podés encontrar cuadrillas de construcción, cuadrillas de recolección, cuadrillas de barridos, que estamos para vos, para cualquiera de tus manzanas, para servirte, asistirte, darte una idea de cómo podés arreglar tu pasillo, tu manzana. Para eso estamos, ¿no es así? Exacto. Diariamente las compañeras salen todos los días a recorrer los pasillos de la villa. Y me acordé, esta vez no me olvidé de algo muy importante que siempre, sin querer, lo omito, que también tenemos el grupo de compañeras de salud. Ah, también. Que tanto en las esquinas a veces. Sí, hoy están. De Iriarte y Luna o en la esquina de cada local. Vecina, si vos estás sola o solo, tenés que tomarte la presión, no podés llegar hasta la salita o no tenés dinero para ir a tomártelo a la farmacia que te cobran, bueno, contá con nuestras compañeras que te toman la presión, que si vos tenés que ir a sacar un turno aparte de tomarte la presión, y sos, no podés, no tenés familia, estás sola, imposibilitada de moverte, te acompañan hasta la salita, en fin, estamos brindando un servicio más para vos y para el barrio. A su vez también tenemos los equipos de Mecopo, que también en cada local están con distintos productos, tanto frescos como secos, perdón, más secos, porque no es que vendemos ahí ni pollo ni carne, pero sí tenemos enlatados. Muchos fideos, alimentos no perecederos. Exacto, compañera, a precios populares. Hoy, como vieron, vecinos, que es una cadena de remarque en casi todos los súper del barrio o no barrio, que el dólar se dispara, que no tiene, no para, en fin. Entonces, lamentablemente, se está remarcando y se está vendiendo más caro. Hoy pudiste pagar, no sé, por decirte algo, una lata de tomates a un precio, una lata de durazno, y vas mañana y ya tiene otro precio. Bueno, aprovechar el día de hoy, que va a estar mayormente soleado, una máxima de 12 grados centígrados, precipitaciones cero, humedad del 80%. ¿A cuánto va a llegar la máxima hoy? 12 grados. Entonces yo, con razón estoy, vecino, sintiendo frío, porque habré entendido mal, esta mañana me levanté y había, no sé qué escuché en mi cabecita, que iba a ser 20 grados. Y me vine. Actualmente está haciendo 12 grados, pero se cree que va a ser 15, 16, es un cachito más que la mínima. Pero digamos, no 20. No. Pero que le cuesta 4 numeritos más. Habré soñado, vecinos, es que mi inconsciente quería que venga el calor. Bueno, será por eso que me vine medio desabrigadita, y por eso, por más que desayuné, estoy con las manos frías. Pero bueno, lo principal, como digo siempre, vecinos, vecinas, que haya el sol. El sol, tal vez a algunos les gustan los días nublados. A mí el día con sol me pone de muy buen humor. A mí siempre me gustó la primavera. O sea, esos días con invierno o sin invierno, porque a veces en invierno hace frío en primavera. Es cierto. Pero, viste, hay mayores días soleados para disfrutar durante la tarde, ¿no? Se arranca la mañana agradable, con un poquito más de calor, uh-huh, que días atrás, que tuvimos semanas terribles de frío. Creo que la historia del invierno, creo que este es uno de los más crudos que nos tocó pasar, que nos está tocando pasar. En realidad el tiempo en general en el mundo está cambiando. Algunos dirán que es por el agujero de ozono, otros dirán que, bueno, son, a veces es el mismo hombre que al talar tantos árboles está desequilibrando a nuestro planeta. Pero yo lo que les puedo decir, vecinos, vecinas, que tengo unos años más que alguno de ustedes, que antes los inviernos, antes, estoy hablando hace 20 años, 30 años, 40 años, bastante, ¿no? Pero eran inviernos. Y ahora no tenemos un clima tan marcado, que el invierno sea invierno, que el verano sea verano. Va cambiando, ¿no? Sí, depende, o sea, hay muchos factores que intervienen en el sentido de contaminación y el tala, que es uno de los principales. Ajá. Bueno, las contaminaciones puede ser por del agua, del suelo, del aire, y más sin los árboles, como un pulmón más del planeta, donde todo dependemos de eso, o sea. Y lamentablemente, como bien decíamos hace un ratito, es uno mismo, es el hombre, claro, el que hace eso, porque la naturaleza, desde nuestra creación, todo era más o menos acorde y sabio. Por eso están en un lugar los árboles. Al talar el hombre con ambiciones desmedidas para armar otro tipo de empresas, no solo tala al árbol, sino a la vida animal, claro, que ahí se guarecía, se escondía. O sea, se van cambiando ciclos de vida. Y a veces la Pachamama, como decimos nosotros, a nuestra tierra, esos cambios climáticos, esas cosas que pasan, grandes deforestaciones se nos hace pagar en estas cosas, ¿no? En claro. Sequías a veces, en incendios desmedidos, en tantas cosas. Así es, Mabel. Esperemos que caiga agua cuando tenga que caer, que no nos haga esperar, porque hay lugares que necesitan realmente que la lluvia sea abundante para el crecimiento de la cosecha, para la renovación de la tierra en sí. Nosotros estamos en el coso del asfalto, digamos. Estamos en la jungla de cemento. Claro, hay montones de vecinos, de compañeros que tal vez ahora estén acá en Capital, pero el que ha tenido la bendición, digo yo, de nacer en una provincia o en otro país, no importa dónde, pero donde aspiraron el aire puro, donde no pasan los colectivos, donde tal vez sí tengan un poquito lejos un hospital, pero hay aire puro. Yo he nacido acá, soy una mujer de Capital, pero las veces que me he ido afuera, así, a lugares que hay tipo como estancias o chacras, el sentarse a la noche, vecinos, y ver todas esas estrellas, ese ruidito de los bichitos, de las luciérnagas, es impagable. Sí, en mi caso, yo que vengo de un pueblo de Paraguay, sí, es totalmente diferente. Las noches, el día, el aire, la gente, todo, en realidad hasta las comidas, saben, tiene otro gusto. Pero bueno, es como decir, el mundo en sí depende mucho del hombre, la mano del hombre, uh-huh, de qué es lo que hace, y después, bueno, tiene que asumir las consecuencias, tanto como, qué sé yo, cuando hay tormentas, que uh-huh, los árboles, bueno, intervienen en eso, para no, que no levante las casas y desteche y demás. Después están las inundaciones también, que depende mucho también del hombre, y bueno. Así es. Pero bueno, queridos vecinas, no los vamos a aburrir tal vez con nuestras reflexiones. Le vamos a poner un poco de música. Bien. La primera música de la mañana. Para ustedes, queridos vecinos. Algo que levante el ánimo. Y compañeros. A ver, este es el tema. Este es el tema, Los Palmeras, Muchacha Triste. La voz del barrio, haciendo radio en la 99.7, Che Barracas y en movimiento. Con desagüe, menos calles inundadas. Con calles asfaltadas, un barrio urbanizado. Con tu voto nos ayudas a mejorarlo. En unidad, luchamos por nuestros derechos. Por eso, votá la lista azul, roja y negra. Antes que prometer, es hacer. En Madrid, 1126, Topsud, encontrá nuestros servicios de carpintería. Podés encontrar trabajos para cocina, juegos didácticos, placares, pisos entarugados y lo que se te ocurra. Apoyo escolar, espacios infantiles, proyectos para jóvenes y la posibilidad de terminar el secundario. Te esperamos en nuestro bachillerato popular, Santiago del Estero 866 y Callasta 3370, Capital. Desde la Villa 2124 tenemos mucho que decir. Esta es tu radio. FM 99.7, Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. Una mirada popular y feminista de la Argentina y del mundo. Seguinos en Twitter, @marcha.org.ar o encontranos en nuestra página, marcha.org.ar. Eni marandu seramo lo yapobare, hay cua seramo y coba, eni mayoren diven contactos hay a través de Facebook Che Barracas o Twitter @chebarracas. Bueno, queridos vecinos, acá estamos de nuevo con ustedes. Estamos en la para vos que recién por ahí nos sintonizás y no sabés quiénes somos. Estamos en movimiento. Esto es nuestro programa que lo estás escuchando por la FM 99.7 Che Barracas en el aire, el barrio haciendo radio. Tenés infinitas maneras de comunicarte con nosotros. Podés venir hasta Callasta 3370, conocer nuestras instalaciones, nuestra radio en el primer piso. Podés pedirnos un tema llamando al 4301-9917, o si no tenés manera de hacerlo, escribiéndonos a nuestro Facebook, Che Barracas, a nuestro Twitter, @chebarracas, tal vez a nuestro correo electrónico, fmchebarracas@gmail.com, o a nuestro blog, chebarracas, blogspot.com.ar. Muy bien, Mabel, también se pueden acercar en uno de nuestros locales, que es en Callasta 3370, en la Casa Popular, que es Manzana 24, Casa 98, y el Club Popular El Dari, que es de la Manzana 10, Casa 60. Y bueno, seguimos con más noticias. Sí. Arrancamos la mañana con noticias barriales, ¿les parece? Bueno. Arrancamos con el juicio al policía de la ciudad, por asesinato a Cristian Toledo. Gatillo fácil, ¿se acuerdan? ¿El paragüita? Sí, que nos acordamos. El paragüita que todos los conocen. Por ahí vos, vecino, que no vivías, no fue hace tanto, pero por ahí no vivías acá, te recordamos que era un querido vecino del barrio que, aparte de vivir, trabajaba en una ferretería en nuestro barrio. Era un vecino querido, digamos. Sí. Y que un día venía de bailar y tuvo un episodio que él no buscó con un agente que era bombero, creo, ¿verdad? Sí, no me acuerdo muy bien. Yo esa historia la tengo media desinformada, pero estos días estuve mirando mucho las noticias por la web y más o menos sé del tema del pobre pibe que lo mataron por atrás. El próximo martes 4 de septiembre tendrá lugar la primera audiencia del juicio contra Adrián Gustavo Otero, el policía de la ciudad que el 15 de julio de 2017 fusiló a Cristian Toledo, en ese entonces 25 años. El paragüita vecino de la Villa 2124 de Barracas. Él volvía en auto de bailar el sábado a la madrugada con dos de sus dos amigos, Dani y Carlitos, cuando Tero, luego de una discusión de tránsito, gatilló 8 veces contra ellos con su arma reglamentaria, desde distintas posiciones. Esto quedó probado por las vainas halladas en su propio auto y por los impactos en el vehículo de los jóvenes, que recibió proyectiles de frente, de atrás y en los laterales. Sus dos amigos lograron sobrevivir y hoy son testigos de la causa. Como es habitual en los casos de gatillo fácil, el policía alegó que le habían querido robar y se tuvo que defender. Esta versión quedó completamente desbaratada con la evidencia física y con las detalladas declaraciones testimoniales de los sobrevivientes. Tras un año de lucha, sostenida de familiares, amigos y vecinos y organizaciones sociales, logramos llevar a Otero a un juicio por homicidio calificado por su condición de policía y por la tentativa de homicidio de Dani y Carlitos. Según nuestras estadísticas, la policía de la ciudad, fuerza inaugurada en enero de 2017, fruto de la fusión de la metropolitana y la federal, terminó su primer año en las calles con 24 casos de gatillo fácil. Otero es el primero en ser llevado al banquillo. Llamamos a redoblar la fuerza dentro y afuera de los tribunales para acompañar a la familia y para que se haga justicia por Cristian y por todos los pibes que nos arrancan el Estado. Basta de gatillo fácil. Perpetua para Adrián Otero no es un solo policía, es toda la institución. La cita es el día 4 de septiembre a las 8:30 en Talcahuano 550. Sí, la verdad que es, gracias por toda la data, querida compañera. Es emocionante y muy triste y avergonzante para cada uno de nosotros, vecinos, que los que nos tienen que cuidar son los que nos asesinan. Hablando de este tema, asesinatos, fuerzas policiales y demás, ha ocurrido otro asesinato en manos de fuerzas de policiales, digamos, o gendarmería, que ocurrió acá en nuestro vecino barrio de Parque Patricios. Un joven llamado, a ver, espera un segundo que no tengo acá, ahí está el nombre, Christopher, de 26 años, en este momento no me acuerdo el apellido, iba a buscar a su señora y a su bebé de 40 días, y bueno, no tenía, parece, la camioneta que tenía, donde la cual él viajaba. Hacía 15 días que la habían comprado y no tenía todavía los papeles, la cédula verde, bueno, todo lo que tiene que tener un vehículo cuando lo compras. Y no paró. No es que no paró porque era un delincuente. Y bueno, estos efectivos de gendarmería, dos de ellos corrieron hacia la camioneta y directamente lo fusilaron. No conforme con fusilar, los vecinos, compañeros, fueron a sacar lo que queda, las cápsulas. Sí, las vainas. Vainas de los impactos. No viendo, no pudiendo, no recordando que había dos que quedaron adentro, sí, de la camioneta. No reportaron el incidente. En una palabra, lo asesinaron y quisieron esconder las evidencias. Bueno, parece que hoy, para mostrarse que la señora, nuestra ministra de Seguridad, está atento a todo, los exoneró y los sacó de la fuerza. Pero, ¿qué ocurre? Esto sigue pasando en Barracas, en Parque Patricios, en donde fuere. No puede ser que las personas, las fuerzas, sea el cual fuere, vecino, sea gendarmería, sea prefectura, sea policía de la ciudad o lo que fuere, en vez de cuidarnos estén para arrebatarnos la vida, ¿verdad? Sí, así Mabel, bueno, le dieron tiro en Monteagudo y Ancaste y falleció. Ajá. En Pepiría, Ancaste. en realidad sí es un gatillo fácil más. Bueno, como vos decías, que la ministra de gobierno, Vidal, no fue quien hizo la gestión y sacó a los prefectos de sus respectivos labores. O sea, esa muchacha joven con su hijo, ese hijo que 40 días, 40, no va a conocer, no va a crecer con su padre. Y hasta el día de ayer, tengo entendido, bueno, por ahí hoy se retractaron, que ninguna autoridad, está bien, habrán sacado de la fuerza a los prefectos, pero hasta el día de ayer, está bien, la vida del esposo no se la devuelven, pero no se había comunicado nadie, ni de gobierno de la ciudad, ni la ministra de Bullrich, nadie se había comunicado para solidarizarse con la viuda. O sea, esa es la, lamentablemente, la justicia que tenemos, la policía que tenemos, no la que nos merecemos, la que nos dan. Yo no sé, pero si le pasa a ustedes, yo, no porque sea mayor, pero cada vez tengo más miedo, lamentablemente, de caminar libremente por la calle, porque en vez de cuidarme, la persona que me tiene que cuidar, esta parece para destruirme. No me parece justo, compañeros. Sí, sí hay casos como, así como tal como te sentís vos, debe haber vecinos, vecinas que también se sienten lo mismo, como intimidados por portar un arma y un uniforme más, que es una persona común y corriente, pero bueno, se pasan de, o sea, como que quieren marcar el propósito que tiene, está bien, de resguardar a los vecinos y demás, pero de ahí de pasarse y ser muy bruscamente con los vecinos, como que no da en realidad. Y eso nosotros acá en nuestro barrio lo hemos sufrido bastante. Pero bueno, querida vecina y vecino, no queremos ponerte siempre triste y mal, está bien, es nuestra realidad. Vamos a contarte, por ejemplo, algo un poco más agradable, comentarles que mañana, queridos vecinos, si tienen ganas, no, nosotros les vamos a contar lo siguiente. Ustedes saben que el gobierno, como siempre, por más que nos tiene registrados a distintos movimientos sociales, y como la demanda cada vez es mayor, se agregan más vecinos a los distintos movimientos sociales, no hablo solo del nuestro, nunca nos mandan la cantidad de juguetes que necesitamos, dejando de lado lo que vos hagas con tu hijo particularmente, para darle a los hijos de nuestras compañeras. Entonces nosotros, desde nuestro humilde lugar, el Frente Popular Darío Santillán, siempre hace polladas, o en este caso, como tampoco alcanza la cantidad de pollos que tenemos, va a haber unas exquisitas milanesas a la napolitana, y se hacen en el día de mañana en el Dari, con guarnición incluida y con condimentos. ¡Qué rico! Ya me dio hambre. Y si querés, no es tu obligación, si querés, no tenés ganas de cocinar y querés ir a la mañana, creo que a partir del mediodía. A partir del mediodía. 11, sí, ya se puede. Tenés una pollada, una milanesa a la napolitana, solamente por 60 pesos, con pan incluido y guarnición incluida. Vuelvo a repetir, no es tu obligación. Te comentamos para que sepas, y de paso estás ayudando a una buena causa, porque sí, todos sabemos, queridos vecinos, que el Día del Niño es el domingo, pero nosotros, para que ese día cada hijo pueda estar con su padre, no hacemos la reunión, la hacemos a posteriori, y ya le vamos a informar. A su vez, compañeros, tenemos una gran rifa. ¿Se acuerda que les contamos que estábamos por abrir otro local? Bueno, alquilamos recién en el barrio San Blas, no sé si alguno de ustedes tienen exactamente la numeración. Sí, es en el pasaje 8 de diciembre y 151 es, sí, Nati. Sí, sí, así es correcto. Sí, 8 de diciembre y 151. Bueno, este gracias, querido Denis, no te dije Demian esta vez, por darnos la dirección. Estamos haciendo una rifa, o sea que si vos querés, podés ir al local a comprarla, que sale nada más que 50 pesos, que lo que juntemos con esa rifa es para poder comprar muebles, para poder equipar el local, donde oportunamente va a funcionar un comedor, donde va a funcionar un merendero, y no, o sea, no nos habilita, por más que estamos haciendo los reclamos pertinentes, todavía el gobierno no nos habilita el lugar como comedor, ni nos manda lo que necesitamos, por lo tanto, si vos querés colaborar con nosotros para que estemos en breve ahí con nuestro merendero, nuestro comedor, nuestras cuadrillas de barrido, en fin, todo lo que tenemos en el resto de los locales lo vamos a ir a tener en San Blas. Lo mismo que, imagínate, si vos tenés en tu casa a lo mejor una mesa que tuviste la bendición o la de poder comprarte una nueva, o a vos te regalaron, y viste que a veces nosotros vamos y tiramos en el volquete lo que no vamos a usar. Claro. Y por ahí tenés una mesa, una sillita, que vos no la querés vender, la tirás, y te querés, nos querés llamar o avisar, con gusto nosotros, si vos no la podés acercar, te la vamos a retirar. Todo es bienvenido para armar este local. ¿Te parecerá raro lo que te voy a decir? ¿Tenés una cacerola que está con un agujero? ¿Vos te pudiste comprar otra nueva? Nos la mandás, nosotros la mandamos a... ¿Viste que las cacerolas se remachan, se arreglan? Bueno, y todo va a ser bienvenido para nuestro nuevo local. Bueno, recordamos que el sorteo se hace... Cambió el día del sorteo, ¿no es así, Natalia? Sí, creo que es para el 27. No, para el 21. Porque 21, ahí está. Pasa, tenía confundida la fecha, pero porque estaba pensando si era el 27 o el 21. Es el 21 de agosto, se hace el sorteo de la canasta familiar. Exacto. Que tiene muchos productos de alimentos, está bastante llena esa canasta. Así que un privilegio que se la gane. Y privilegio del vecino que viene a colaborarnos. Sí, desde ya muchísimas gracias a todos ustedes, queridos vecinos, y perdonen por hacer este mangazo. Sí, antes que cierre, Mabel, estaría bueno pasar los números de los compas que van a estar ahí por cualquier cosa, de los vecinos que quieran colaborar y demás. Perfecto. Bueno, les paso el número de Carmen, que es el 156567. 7077, y la de Eugenia, que es 15 34 16 68 30. Esto es en pasaje 8 de diciembre 151 San Blas, que están de lunes a viernes de 8 a 12 y media. Perfecto, ojalá se comunique rápido con Carmen y Eugenia. Y bueno, querido vecino, vecina, te recordamos que estamos en la 99.7 FM Chevarracas, en movimiento, nuestro programa, en el aire, el barrio haciendo radio. Vos podés venir acá ya hasta 3370 a conocer nuestra radio o a comentarnos algo que pase en tu manzana, en tu cuadra, en tu barrio. Podés pedirnos un tema, si no al 4301-9917, o tenemos redes sociales. Claro, así es, Mabel, estamos en Facebook, porque si nos querés comentar algo, pedir un tema, estamos en el Facebook Chevarracas, el Twitter es @Chevarracas, el correo es fmchevarracas@gmail.com, y en el blog estamos chevarracas.blogspot.com.ar. También, aparte de Callasta, nos puedes ubicar en Casa Popular, Manzana 24, Casa 98, y el Club Popular El Dari, Manzana 10, Casa 60. Y en breve en San Blas. Y en breve, próximamente en San Blas, 8 de diciembre, 151. Ya lo tenemos que ir, por lo menos ya lo tenemos memorizado. Lo tengo que ir incorporando en mi chip mental, vecinos. Bueno, ¿qué les parece, queridos compañeros, queridos vecinos, vecinas?

Tu pregunta no molesta. Acércate a Avellaneda, estación Darío y Max. ¿Querés cosas ricas para el mate? Pásate por el Dari, Manzana 10, Casa 60, Barracas. Todo a precios populares, organizados y organizadas para una vida digna. FM Che Barracas te invita a participar de un proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Vení a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicarnos. FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.chebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria. Si querés informarte más de todo lo que hacemos, seguinos en Facebook Che Barracas o en Twitter @Che Barracas. A veía por donde cuadra es ahí o el correo electrónico lo pide fm@chebarracas@gmail.com. Acá estamos de nuevo con ustedes, queridas vecinas y vecinos. Estamos en la 99.7 FM Che Barracas en movimiento, en el aire, nuestro barrio haciendo radio. Para vos, si recién nos sintonizás, esto es un programa a diario que tenemos para informarte de cómo va nuestro barrio, de noticias internacionales, nacionales, en fin, buena música y un poquito de todo para vos. Hablando de noticias nacionales, vamos a volver a tocar el tema de lo que es inherente al tema de las famosas coimas y de nuestra señora expresidenta Cristina Kirchner. En el día de ayer, en el Senado, que iban a ver si había quórum o no para sacarle los fueros, bueno, no hubo quórum, y en realidad, digo yo, como yo pienso que ninguna persona, queridos vecinos, es culpable hasta que se demuestre lo contrario, entonces me parece perfecto que si la señora tiene sus fueros, la dejen un poco en paz, se probará si eso no es culpable. No se puede hacer presunciones aventuradas. A su vez, por otro lado, del gobierno de Macri ofrecen, o sea, a partir de las circunstancias como fueron pasando ayer y que sigue habiendo, no sé, una... Va a haber, yo me río porque, ¿saben qué, vecinos? Si hay... supongamos 20 empresarios, hay 18 arrepentidos. Entonces, la mayoría son arrepentidos, se asisten a esa nueva ley del arrepentido, y es como que yo no lo hice porque quería, me obligaban. Se van lavando, perdón vecinos, todas las manos y apuntan hacia un solo lado. Por eso, como toda persona es inocente a que se demuestre lo contrario, la señora de Kirchner todavía está en su derecho y su libertad de probar si es inocente. A su vez, el presidente ofrece una recompensa de 2 millones, no de dólares, de pesos para el que aporte novedades sobre el caso reales, no que sean ficticias. O sea, que estamos no solo inmersos hace años, porque no es solo la época de Kirchner, de corrupción, y este gobierno, el cual, con todo mi respeto, hay muchas cosas, a ver, señor presidente, siempre opino lo mismo, así como usted en el año 2012, en el año 2013, no era todavía presidente, pero era jefe de gobierno, usted nunca se enteró de nada, y hay muchos casos que siendo usted jefe de gobierno, como el correo, las deudas de su padre, ahora su primo, en fin, usted, con mis respetos, no estaba. Usted dice que no sabía nada, pero también esto salpica parte de su familia, así que ahora usted ofrece dinero para que averigüen. Hay que tener cuidado porque a lo mejor el mismo pueblo, en vez de averiguar causas, cosas sobre maniobras sobre los Kirchner, saben cosas que a lo mejor durante la gestión de su padre o de su primo pasaron. Entonces, a veces abrir la caja de Pandora tiene sus riesgos. Y bueno, dejando de lado un poco lo que es la corrupción de los cuadernos, no solo hay corrupción en el tema de los Kirchner. Uh-huh. Miren, en el Chaco ordenaron la detención del intendente, que el intendente del Chaco, en Villa Río Bermejo, en el municipio de Villa Río Bermejo, tiene un supermercado y tenía escondido, encanutado, no sé qué palabra utilizar, en el techo de su supermercado, 3 millones, no aclaran acá si son dólares o pesos. Sea lo que fuere, señor intendente de Río Bermejo, creo que no sé, se están copiando de las cosas del pasado. A ver, si hablamos de transparencia, no sé, querido intendente, de si sos K, si sos M, pero a ver, miremos para adelante con una óptica de futuro, con que estas cosas, vos no guardabas coimas, pero te escanutabas 3 millones, suponete, de pesos, de dólares. A ver, tratemos de hacer un mea culpa y de que nuestro futuro, hay votaciones en un año, cuando nos queremos acordar, ese año pasa, ¿en quién podemos confiar? Empecemos a hacer un autoexamen cada uno de nosotros, estemos en el lugar que estemos, no tenemos por qué ser una autoridad de un gobierno, yo puedo ser encargada de un supermercado, vos podés ser cadete de una empresa, desde tu lugar empieza a pensar y a proceder sin corrupción de por medio, no pensés que es lo más fácil para vos para robar, porque ese no es el camino. Así es, Mabel. Yo veía una nota ayer, no me acuerdo en qué programa, donde había salido una, no sé si era una senadora, no me acuerdo el nombre, o diputada. Uh-huh. La idea era de que haya una nueva ley donde todo el tiempo venga investigando para que no haya más este tipo de corrupción, para desarmar todo lo que es corrupción, el tema de narcotráfico, de todo. Pero porque siempre que va a haber un cambio, o siempre que hay un cambio de presidente y demás, siempre vuelven para atrás y están con temas, que hizo tal cosa, que no hizo tal cosa. Entonces estaría bueno que salga esa ley y que ya desde el principio que asume el nuevo presidente ya lo vayan investigando, los pasos que va haciendo, digamos. Sería buenísimo, sí. Pero también sabes, querido Denis, que sería buenísimo, que yo lo vengo comentando hace rato y no sé qué pensás, sí, vos, vecino, para eso nos podés escribir a cualquiera de nuestros medios. El Poder Ejecutivo no puede tener que incidir ni debe en el legislativo, que hasta hace unos años era totalmente autónomo. No puede haber un juez como Bonadío, que como cazador de brujas tiene un encono personal, dejando de lado si es culpable o no contra, sí, la doctora Kirchner, en fin. Y no puede haber jueces que estén de acuerdo o no con un gobierno. El poder legislativo tiene que ser totalmente independiente del Ejecutivo. Y eso no se viene cumpliendo, por eso después o atrasan o no ven una causa, o si están en contra, pero le dan, sí, a esa persona, sea quien fuere, 40 palos por día. En fin, eso no es correcto. Sí, eso se veía como que sí o sí querían verla a Cristina detrás de las rejas, siendo que también el mismo presidente tiene como 476 causas también y nadie dice nada, o sea, como que yo creo que tendría que ver más con tema de plata y demás, o sea, como que es todo complicado. Así que, bueno, veamos qué sale. Claro, tenemos que tener fe y paciencia, sí. Y fundamentalmente cambiar nuestra mente, ¿no? O sea, si nosotros, como cada uno de nosotros, como ciudadanos, exigimos, decimos no a la corrupción, entonces empecemos, yo voy a decir algo que es muy antiguo, ¿no? Pero la caridad bien entendida empieza por casa. Sí. Aunque nosotros no somos el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, humildemente desde nuestro pequeño lugar no seamos corruptos con nuestro vecino, con nuestro familiar, con nuestro empleador. Seamos transparentes e impulsemos eso hacia la gente de más arriba. Sí, sí, yo creo que tiene que ver más desde la casa. De tratar de impulsar eso, de los valores, evitar lo que sea corrupción y demás, las coimas y eso, porque hay muchos que subieron en ser legislador o diputado que no tenían esa manía o esa calaña de ser coimero o lo que fuese, pero bueno, ya estando ahí, ya la gente de su entorno como que lo hace cambiar de parecer y bueno, opta por lo que es más fácil y lo que es la plata, ¿no? Así es. Y bueno, esperamos también vientos de cambio, no vientos de poder el programa de música heavy, vientos de cambio, sí, en lo que es en cada uno de vos, querido vecino o vecina. Bueno, ¿de qué seguimos hablando? Bueno, mientras tanto nos pueden llamar, dar algunas opiniones o solicitar algún tema musical al 4301-9917 o también nos pueden escribir a través de nuestro Facebook que es Che Barracas o también el Twitter que es @Che Barracas, el correo de la radio que es fmchebarracas@gmail.com o en el blog de la radio que es chebarracas.blogspot.com.ar. Quería que se me acaba de pasar, queridos sí, vecinos, hablando de a veces lo que pasan las jóvenes en San Juan, ¿viste lo la que localidad pasó? De San Juan, una chica de 15 años pidió custodia por las amenazas de su exnovio. Una nena de 15 años debe estar las 24 horas con custodia policial por las amenazas que recibe de su expareja, otro joven menor de edad que no puede ser detenido. Se está esperando una orden judicial para que el acosador sea internado en un instituto, ya que también sufre de adicciones a la droga. Se trata de una alumna de la Escuela de Comercio Alfonsina Storni, de la provincia de San Juan. La joven hizo la denuncia a la comisaría novena debido a los golpes, maltratos y amenazas por parte de su expareja. Como primera medida, el juzgado de la niñez y adolescencia dispuso que se le otorgara un cerco perimetral al joven. Sin embargo, como el joven no respetaba ese cerco al juzgado, ordenó otorgarle una custodia policial las 24 horas. Será por un tiempo hasta que el chico se lo pueda internar en algún lugar, ya que tiene un grave problema de adicción a las drogas y todavía están buscando un hogar para internarlo, dijeron fuentes de la investigación. La custodia de los uniformados la acompaña hasta la escuela que existe, ya que desde el establecimiento expresaron que la expareja la sigue hasta la institución. Cuando estamos en clase, el policía se pone al lado del curso donde está ella, pero cuando es recreo se va hacia la única puerta de ingreso por las dudas que quiere ingresar. Y hacen todo eso porque nosotros sabemos que el chico anda rondando la escuela, contaron desde la escuela, o sea, los alumnos, los compañeros de esta joven. Como el acosador es menor de edad, no pueden dejarlo detenido. La víctima dice tener mucho miedo por lo que pueden hacer del joven, por todo lo que puede llegar a hacer. No lo pueden detener. Así que bueno, vos, continuamos. Mamá, dentro de lo que puedas, no vamos a decirte que no la dejes salir a tu hija, pero fíjate las compañías que tiene. Y bueno, no te queremos abrumar más con la realidad, pero te la tenemos que contar, así que ahora vamos, si les parece, a un tema musical, algo un poquito más alegre, vamos a pasar un tema de Ulises Bueno, Dale Vieja. Dejanos tu mensaje en el 4301-9917. Radio Che Barracas. Radio del Barrio, Che Barracas, FM 99.7, todos los días de 10 a 11 en movimiento, la voz de aquellos y aquellas que quieren ser escuchados y escuchadas. En el aire, el barrio siendo radio. Tu palabra vale, luchemos juntos por un barrio mejor. Vota lista azul, roja y negra. En movimiento. FM 99.7. Che Barracas. Haciendo radio. 99.7. FM Che Barracas. Alza tu voz. Che Barracas es una herramienta para poder decir lo que tenemos que decir. FM. Desde el frente brindamos servicios de barrido y recolección de basura en todo el barrio. Siempre con los vecinos, organizados y organizadas por una vida digna. ¿Necesitas proveedores de ropa de trabajo? ¿Necesitas estampar el buzo de tu hijo? Para todo eso y más, acércate a nuestros locales ubicados en La Boca, Martín Rodríguez 948 y en Avellaneda, Estación Darío y Maxi. Organizados y organizadas para una vida digna. Mi rebelión ya no aclara mi mente, mi sueño es... Mándanos tus preguntas o dudas a nuestro correo fmchebarracas@gmail.com y también podés entrar a nuestro blog chebarracas.blogspot.com.ar. En Marandu Seramo, los Yapobares, Jaikua Seramo y Coba, en mi mayor endive en contacto Jaijai a través de Facebook Chebarracas o Twitter @Chebarracas. Hola, volvimos. Espero que les haya gustado el tema que pasamos. Te recordamos que estamos en la 99.7 FM Chebarracas, en el aire, el barrio haciendo radio, en movimiento. Nuestro programa, te podés comunicar al 4301-9917 o venir a conocer nuestro estudio en el primer piso, nuestro local, nuestras instalaciones en Callasta 3370, o tal vez te queda más cómodo llegar a Casa Popular, Manzana 24, Casa 98, cerca de la Cacupé, o en el Club del Dari, Manzana 10, Casa 60. En breve vamos a estar en el barrio San Blas también con un nuevo local. En cualquiera de ellos encontrás cuadrillas de construcción, cuadrillas de barrido, cuadrillas de recolección de basura que están para lo que vos necesites dentro de nuestro barrio. También tenemos, queridos compañeros, redes sociales en los cuales nos pueden escribir, ¿verdad? Así es, Mabel, estamos en Facebook Che Barracas, en el Twitter es @chebarracas, el correo fmchebarracas@gmail.com, en el blog chebarracas.blogspot.com.ar. Y no recuerdo si dijiste los otros locales también, que estamos en Casa Popular, Manzana 24, Casa 98, en el Club Popular del Dari, Manzana 10, Casa 60. Y mis queridos vecinos, vecinas y compañeras, compañeros, próximamente nuevo local en 8 de diciembre, pasaje 8 de diciembre, 151 en San Blas. Así es, en el barrio de San Blas. Correcto. Y antes de seguir... ¿Puedo recordar más o menos la temperatura que está haciendo? Ahora actualizada de las 10 de la mañana, 13 grados centígrados, ya. Algo nublado. Si querés te cuento el pronóstico para mañana. A ver, por favor. Mañana también va a ser 10 grados a la mañana, neblinas, bancos de niebla en áreas suburbanas, cielo parcial algo nublado, vientos del noroeste. A la tarde-noche va a ser 18 grados, sigue el cielo nublado, vientos leves de moderado del sector norte. Y a la noche baja de vuelta la temperatura, así que hay que salir abrigados, desabrigarse y abrigarse. Bueno, te digo, yo ya creí hasta que me dijiste que mañana viernes a la tarde va a ser 18 grados, yo estaba pensando que había soñado que iba a llegar a 20, no, era mañana, por eso salí medio desabrigada. La mala noticia que te tengo que dar es que sábado y domingo lluvia, va a estar feo. ¿Y el lunes que es el feriado? Va a estar feo, feo. No te sabría decir. El lunes, a propósito, ahora, queridos vecinos, no que está expandido el todavía hasta el lunes. Solamente tengo hasta el domingo, que sí va a haber 21 grados centígrados, mínima de 14, máxima de 21 para sábado y domingo. El viernes sí, el viernes va a tener un día espectacular porque va a ser 20 grados centígrados y va a estar soleado. A ver, yo tengo desde el domingo que la mínima sería de 4, la máxima de 12, y para el día lunes 6 de mínima y 11 de máxima, y para el día martes, sí, 9 la mínima y 13 de máxima, nublado entre domingo y lunes y el martes soleado. Bueno, ya tenemos, queridos vecinos, un amplio espectro de lo que va a ser el tiempo, cómo nos va a acompañar en los días subsiguientes. Antes de pasar a otras noticias, sí, quería comentarles, porque sé que nuestro barrio tiene muchos vecinos y vecinas que son de el Club Boca Junior, y que sí, viene muy bien en todo lo que es área nacional. Boca va puntero, va perfecto, y lo felicitamos. Pero que lamentablemente, en el día de ayer en Barcelona, nos, queridos vecinos, nos no pudimos seguir invictos como seguimos dentro de nuestro país. Perdimos con el club donde está Messi. O sea, Messi se ve que como no pudo contra pobre, no estoy en contra de Messi, pero como no pudo contra los franceses, bueno, él, yo sé que está allá, que se siente muy bien jugando allá, bueno, nos dio para que guardemos. Así que a nuestros queridos compañeros y compañeras y vecinos de Boca, no nos pongamos tristes, porque acá, en lo que es el campeonato nacional, vamos punteros, vecinos. ¿No es así, compañeros? Sí, así mismo, Mabel. Bueno, ahora sí arrancamos con temas internacionales. Internacionales, de la mano de Denis. Así que bueno, voy a hablar un poco de Paraguay con el nuevo presidente. Bueno, hoy arranca el nuevo presidente, que es Mario Abdo Benítez. Bueno, hoy siendo 6:30 de este jueves, Mario Abdo Benítez inició su primer día como presidente de la República, donde ya se encuentra en el Palacio de los López, reunido con Ernst Bergen, miembro de su primer anillo. Bueno, ya ingresó temprano en la mañana al Palacio y nada, ya le venían haciendo un par de entrevistas donde hubo un poco de desacuerdo, porque él viene siguiendo como la misma propuesta, comparado con las anteriores de Cartes. ¿Con el anterior presidente? Presidente Horacio Cartes, claro. Bueno, Bergen fue ministro de Hacienda y de Industria de Comercio del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, de 2003 a 2008. Integra el equipo económico de Mario desde mayo pasado. Y bueno, tiene prevista para la firma de los 20 compromisos por los niños, también el nuevo presidente, que durante una reunión con integrantes del Frente por la Infancia, luego se reunirá con el ministro de Defensa, general, el señor Bernardino Estigarribia, donde también hoy van a leer unos acuerdos y trata de firmar. Y bueno, también donde hubo disgustos por parte de algunos otros qué sé yo, partidos y gente que no. Y yo, Denis, humildemente soy argentina. Acá sé que, aparte de vos, que sos de Paraguay, tenemos muchos, no solo los compañeros, sino en nuestro barrio tenemos muchos vecinos de Paraguay. Entonces, como yo no entiendo, te pregunto a ver si vos me podés desaznar. Está bien, este señor Marito fue elegido presidente. Sí. Por lo que me acabas de comentar, tiene una similitud o contacto con gente más, no sé si llamarlo derecha o neoliberal, y no más o menos como supuestamente por fotos, afiches, cuando estaba por ser la votación, y acá tenemos muchos vecinos que tienen doble ciudadanía, ponían la foto de un señor sonriente, repartían volantes. Bueno, yo que no sabía nada de cómo es este señor, decía, qué cara de bueno que tiene. Y bueno, ahora que vivo en el barrio, eso sí, pero me fui enterando de cosas que parece que no es tan non santo, ¿no? Este buen señor, con todo respeto lo digo, lo pregunto. Sí, hubo un par de críticas internacional, como de parte de Nicaragua y Venezuela, también nacionalmente, ahí en el sentido de los otros partidos políticos, como de los liberales y otros más. Bueno, Abdo es un empresario más. Bueno, tuvo su crítica por parte de Maduro, que es de Venezuela, y de Ortega, que es de Nicaragua. Bueno, Mario ayer juró como nuevo presidente de Paraguay, con la promesa de transformar el país y superar los graves problemas que enfrenta, como la corrupción, el crimen organizado y las carencias de educación y salud, que al mismo tiempo dejó en claro que se plegará al grupo de países latinoamericanos que cuestionan la situación en Venezuela y Nicaragua, a cuyos gobiernos acusó de abuso de poder. Con 46 años, el representante del conservador político Colorado sucede en el cargo a Horacio Cartes, de la misma formación, pero hay tal enfrentamiento en el seno del partido que Cartes, para evitar participar de la jura, entregó antes la banda presidencial y el bastón de mando al presidente del Congreso, Silvio Velar, y se fue. Así que así son las cosas. Sí. Y bueno. Tampoco estuvieron en el acto 7 senadores y 20 diputados colorados. La misma actitud adoptaron los legisladores del opositor Frente Amplio, liderado por el ex obispo católico y expresidente, que es Fernando Lugo, donde Benítez desarrolló toda la campaña criticando la corrupción existente y los manejos de Cartes en el poder. Pero lo que más los dividió fue la decisión del exmandatario, en complicidad con Lugo, de intentar reformar la Constitución y permitir la reelección, donde esto derivó en un grave protestas en las cuales el actual mandatario tuvo mucha participación. El nuevo presidente, hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, si se acuerda. Eso es muy... Sí. Reafirmó su compromiso de luchar contra la impunidad de la dirigencia política paraguaya, donde dijo vamos a construir una justicia independiente para que se acabe la impunidad en la república. La impunidad es el cáncer a vencer. ¿Por cuánto tiempo más nuestro pueblo va a aguantar una justicia implacable y rígida por los ciudadanos más humildes y complacientes, para los que tienen influencia?, dijo Benítez. Así que hoy ya arrancó su mandato como presidente. A ver, le deseamos a nuestro país vecino y a su presidente electo lo mejor. Pero no sé si ustedes, vecinos, compañeros, sí, se van dando cuenta que en toda América del Norte, Central y del Sur, bueno, América del Norte ya sabemos que ahí tenemos arriba Donald Trump, pero el resto de los países de Centroamérica y del Sur, los cambios que se vienen dando, o sea, que se vienen dando no para bien, sino para mal, es como que si se hubieran puesto de acuerdo todos los capitalistas, todos los neoliberales, para ir dejando de lado los gobiernos electos por decisión de los ciudadanos, buenos presidentes como Lugo en el Brasil y que hoy en día está... Lula en el Brasil. Lula, perdón, Lugo era de Paraguay. A lo que voy, en fin, es un desastre lo que está pasando en toda Latinoamérica. Es como que quieren oprimir a los gobiernos populares. Sí, tal cual, Mabel, sí, abarca desde América Central hasta América del Sur, donde la tipo de política, bueno, tienen una misma, a ver, ¿cómo te voy a decir?, estructura, o puede ser de cómo se manejan y demás. Y bueno, tratando siempre de sacar adelante. Ya se sabe bien que la corrupción y demás siempre existió, pero nunca, nunca tan elevado. Así que esa era por parte de Paraguay. Después, a ver qué punto más teníamos. También tengo, a ver, una nota sobre... Mientras vos vas acondicionando tus temas, te vamos a recordar que estamos en movimiento en la FM 99.7 Chebarracas, en el aire El Barrio Haciendo Radio, que te podés escribirnos a nuestro Facebook Chebarracas o a nuestro Twitter @Chebarracas o tal vez a nuestro correo fmchebarracas@gmail.com o a nuestro blog chebarracas.blogspot.com.ar. Bueno, Mabel, hubo asalto y toma de rehén, donde termina con un asesinato. Esto fue en Colonia Independencia. Ajá. Un grupo de 15 personas armadas asaltó una cooperativa ubicada en la zona de Colonia Independencia, departamento de Guairá. Los delincuentes tomaron como rehén a la cajera y al gerente local. Este último fue asesinado por los malvivientes. En la madrugada de este jueves, un grupo de delincuentes tomó de rehén al gerente de la cooperativa, Carlos Nal, algo así, identificado como Wilfrido Messinger, de 50, quien se encontraba en su domicilio a unos 5 kilómetros del local. Los malvivientes también lograron dar con la cajera de la cooperativa y ambos fueron llevados hasta la sede de la empresa, ubicada en Colonia Independencia, departamento Güera. El suboficial Carlos Mercado, jefe de la comisaría 25 de la zona, manifestó a Radio Monumental 1080 AM que Gavilla trasladó a las dos personas en la camioneta del gerente hasta la cooperativa para alzarse con el dinero. Según el informe policial, una vez que llegaron al lugar, se produjo una balacera entre los criminales y efectivos policiales. Tras el intercambio de disparos, los malvivientes tomaron la patrullera para darse a la fuga. El móvil policial y otros vehículos fueron abandonados a unos kilómetros de la cooperativa. Por otro lado, Carlos Lobiersberg, contador de la firma y primo hermano del gerente, comentó a la misma emisora radial que aún no tiene claro cómo sucedieron los hechos. Hasta ahora no se sabe bien, lo único que sé es que se llevaron a su primo a su casa y no sé cómo contactaron con la cajera y le trajeron para abrir la cooperativa. En fin, como escuchamos, queridos vecinos, así que en todos lados hay problemas. Sí. ¿Cuándo será nuestro querido, hermoso día que podamos ponernos al aire y darles nada más que buenas noticias, ¿no? Así es, Mabel. Sí, es así. No solo es un problema nacional, también lo internacional nos preocupa, porque dentro de nuestra villa tenemos muchos compañeros de la comunidad boliviana, de la comunidad peruana, de la comunidad paraguaya. Y ahora que tocamos el tema asaltos y robo, les aclaro que esto que voy a comentar, vecinos, no me lo pidieron las personas que sufrieron este robo. Hoy a la mañana venía acá para el local y yo alquilo en Expadre de la Sierra e Iriarte y vengo caminando para doblar sobre Luna hasta llegar a Callasta. 7:15 de la mañana. Todos los días siempre veo a Sergio y a Hilda, que son los dueños, junto con la hermana, del supermercado Naranja, el supermercado que tiene la panadería en Iriarte. Son dueños también del supermercado de la esquina y veo gente de la prefectura. Saludo, bueno, me pareció raro las persianas bajas. A ver, vecinos, voy a tratar de sintetizar. Hoy a estos queridos vecinos que siempre tienen un buen gesto, son cordiales con todos nosotros. Yo los conozco desde que me mudé al barrio. Fueron robados, pero lo más lindo que fueron robados cuando el local estaba cerrado. Teniendo yo, y cuando después hablé con la señora Hilda, la esposa de Sergio, la encontré y le pregunté que cómo, si no tenían cerrado de la manera pertinente. Y me dijeron que sí, que se piensa más en que esto haya sido una entregada. Bueno, eso ya lo averiguará la justicia, pero a ver, vecino, vecina, cuidémonos entre nosotros. O sea, dejando de lado que Sergio es un hombre que vive en el barrio y que le da trabajo a muchas compatriotas paraguayos o argentinos, somos vecinos, cuidémonos, porque así como queremos un país mejor, queremos un barrio mejor. Esto también me recuerda que en breve, no sé si en septiembre, tenemos elecciones barriales. Entonces yo me pregunto, cuidémonos entre nosotros y pensemos en que también no solo un país mejor, sino que queremos un barrio mejor. Entonces fijémonos de ahora en más dónde queremos que vaya nuestro voto. Bueno, no los queremos poner mal con tantas noticias. Así que, ¿qué les parece, queridos vecinos, vecinas? Si subimos un poco la energía al programa de movimiento, acordate, de las 10 a las 11 y media. Si vamos a un tema musical. Y bueno, vamos a escuchar a Brian Lancelota, Hasta que me olvide, se llama el tema. Hasta que me olvides, voy a intentarlo. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. No, no. Hasta que me olvides, voy a intentarlo. No habrá quien desnude mi boca con movimiento, revolución en el aire. Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto, como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides, hasta que me olvides. Poco a poco el silencio con tu abecedario. Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto, como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides, hasta que me olvides. Continuar mi gran teatro hasta que me olvides, hasta que me olvides. Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer. Hasta que me olvides, voy a amarte. Fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Y me rompa mil pedazos. Continuar mi gran teatro. En el aire, hasta el barrio haciendo radio. Me olvides. Hasta que me olvides. En el aire y en el barrio, haciendo radio en la 99.7. Che Barracas. En movimiento, derribando estructuras. Tu palabra vale. Luchemos juntos por un barrio mejor. Lista azul, roja y negra. Es un escándalo esto, hay camiones toda la manzana. Por eso te pregunto qué onda. Estamos rodeados. 99.7 FM Che Barracas. Che Barracas sale a la calle a sumar voces. Seguro tenés algo que decir. Esperamos tu programa. Radio abierta permanente. FM 99.7 Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. A veces por donde cuaja es ahí, o el correo electrónico lo pide. fm@chebarracas@gmail.com. Hola vecinos, estamos aquí de nuevo con ustedes en la 99.7 FM Che Barracas, en movimiento, en el aire, el barrio haciendo radio. Te recuerdo que podés visitarnos acá en Callasta 3370, subir al primer piso, conocer la radio, sugerirnos algún tema o proponernos hacer un programa con ustedes, todo es bienvenido. O escribirnos a nuestro Facebook Che Barracas, a nuestro Twitter arroba Che Barracas o a nuestro correo electrónico fmchebarracas@gmail.com o a nuestro blog chebarracasblogspot.com.ar. Qué bien, Mabel. Está aprendiendo, Mabel. Está muy bien, Mabel. Lo estoy superando ya. El blog no me intimida. Ya lo vamos a invitar a nuestro compañero que haga lo mismo en guaraní. A ver, no, en guaraní. En este momento no me viene. Pero sí, les puedo invitar a que se acerquen en Callasta 3370, en la Casa Popular Manzana 24, Casa 98, o en el Club Popular del Dari, que es la Manzana 10, Casa 60. Y próximamente, bueno, este pasaje 8 de diciembre 151 en el barrio de San Blas. Muy bien. Sí, esa la tengo que incorporar. Bueno, antes de cerrar, yo quería hacerles recordar a los que nos escuchan, a los vecinos, vecinas, donde bien sabemos que hay gente de Paraguay. Bueno, el día 14 de agosto fue el Día de la Bandera en Paraguay, donde fue adoptada en el 1842. El emblema y las proporciones son las mismas desde dicha fecha. Antes que la actual bandera habían como cuatro más. Y bueno, lleva como 176 años de la actual bandera. Siempre es bueno enterarse de algo que no sabemos y nos instruimos con un poquito más de cultura. Así yo es. No lo sabía, Denis. Bueno, queridos compañeros, compañeras, queridos vecinos, vecinas, como siempre les digo, cuando estamos por terminar este programa de movimiento, todo tiene un final. Todo termina, pero todo vuelve a comenzar cuando mañana te diga: hola, buen día, vecino, acá estamos en movimiento. Mabel se despide de ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana. Besitos a Marta, que nos está escuchando, a los chicos que nos acompañan siempre, a la operación técnica, que siempre excelente laburo, Cintia y Alicia, muchas gracias. A Denis, que se sumó hoy. Y le damos también un abrazo a Demian. Así que hasta mañana, compañeros y compañeras. Bueno, gracias Mabel y Nati. Y también a nuestra operadora Cintia. Y también a la preproductora Alicia Carabajal. Y bueno, muchas gracias. A vos he venido a hablarte, a vos. Disculpa que te lo diga, pero lo tengo que hacer. He escuchado por ahí que él ya tiene un nuevo amor. Aquel que estaba conmigo ahora duerme con vos. Y no es mala mi intención, yo lo hago de corazón. No quiero que otra sufra como lo he sufrido yo. No dejes que te trate como a mí, no dejes que te grite como a mí, no dejes que te pegue como me pegaba a mí. Ese pibe no tiene corazón, no importa más las drogas y el alcohol, antes que estar contigo, antes que estar contigo. Lo sé, que no lo quieres creer. Sé que estás enamorada y es difícil de entender. Pero yo ya lo viví, bien lejos una cicatriz. Que por más que pasen años no se borrarán de mí. No dejes que te trate como a mí, no dejes que te grite como a mí, No dejes que te pegue como me pegaba a mí. Ese pibe no tiene corazón. Le importa más las drogas y el alcohol antes que estar contigo. Antes de estar contigo.